Ya ha sido levantado el cadáver del bebé de pocos días de vida que ha sido encontrado en el congelador de una vivienda en la localidad sevillana de Pilas. En las últimas horas la Guardia Civil ha mantenido acordonada la casa. En esa vivienda habitualmente vive un matrimonio con dos hijos. El padre ha sido quien ha dado la voz de alarma. El alcalde de Pilas, Jesús María Sánchez, hacía estas declaraciones a la Radio Pública de Andalucía. Un matrimonio con sus dos hijos. Y por lo visto, el padre ha sido el que ha dado la alarma a la policía local avisando de que se ha encontrado un bebé de pocos días en el congelador del frigorífico. Es lo que están intentando averiguar. Ahora mismo pues hay muchas especulaciones y no hay nada seguro. En cuanto a los efectos del último temporal de lluvias, las 18 personas que iban a ser evacuadas esta noche de la pedanía de Isla de Vicario, en la localidad sevillana de Écija, por la subida del río Genil, permanecerán en sus viviendas de momento al haber sido anulado ese desalojo. La evacuación se ha pospuesto al considerar las autoridades que por el momento no es necesario. Écija lleva en alerta toda la jornada tras subir el nivel del río Genil por encima de los 5 metros a su paso por esta localidad. El ayuntamiento mantiene, no obstante, en alerta los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad en prevención de una nueva crecida que podría registrarse en las próximas horas. En otros puntos, el problema es la crecida de otros ríos, que viene agravada porque algunos pantanos han empezado a aliviar agua. Es el caso del Guadalquivir, que preocupa su paso por la provincia de Jaén, en concreto en la localidad de Andújar. Aquí responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han reunido esta misma noche para estudiar la situación. La población de Mengíbar se encuentra sin suministro de agua potable por la avería de una tubería. Y la circulación en la línea ferroviaria Huelva-Zafra, en la provincia de Huelva, ha quedado restablecida esta noche también, tras 5 horas cortada por el desprendimiento registrado a causa de las últimas lluvias. La incidencia ha quedado resuelta a las 9 de la noche, después de que alrededor de un centenar de usuarios de la nueva línea Huelva-Madrid vía Cáceres y la Huelva-Jabugo hayan tenido que ser transbordados por carretera. Además, hay 14 carreteras todavía cortadas al tráfico por las fuertes lluvias de las últimas horas en las provincias de Córdoba, Cádiz, Granada y Jaén. Y tras el suicidio de una mujer en Baracaldo, cuando iba a ser desahuciada, el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado esta misma noche que a principios de la semana que viene, posiblemente el lunes, espera concretar diversas medidas contra los desahucios, como la paralización cautelar de los mismos. Yo espero que podamos concretar este mismo lunes algunas medidas. Espero que podamos hablar de la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Espero que también concretemos los umbrales de exclusión para que se pueda aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que haya más posibilidades de renegociar la deuda y de permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible. Ha sido durante un mitin en la campaña para las elecciones catalanas. Miles de personas han salido esta noche a las calles en Baracaldo para protestar contra los desahucios. Y del exterior, 6 personas de nacionalidad argelina han fallecido esta noche al estrellarse en la localidad de Trélans, al sur de Francia, el avión militar de carga en el que volaban desde París hacia Argelia. En cuanto al tiempo, este sábado nubes y lluvias que seguirán retirándose de oeste a este de nuestra comunidad, aunque lo vamos a sentir como un descenso, lo que vamos a sentir realmente es un descenso de las temperaturas que puede ser de ligero a moderado. Viento del oeste, poniente moderado en el estrecho y fuerte en el litoral mediterráneo. A esta hora tenemos 13 grados en Cortegana, en la provincia de Huelva, 11 en Constantina, en Sevilla, y 10 grados en Cazorla, en la provincia de Jaén. 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Bienvenido, Mr. Adelson. Eurovegas, la inversión multimillonaria del grupo Adelson, revitalizará la economía de la Comunidad de Madrid, aunque seguramente empobrecerá las economías de sus habitantes. Los croupiers suelen decir eso de la casa gana, la casa se lo queda todo. No sabemos la letra pequeña del acuerdo, Tampoco sabemos mucho la letra grande del acuerdo, solo que hay muchos millones de euros en juego. Algunos dicen unos 17.000 millones, otros rebajan la cifra. Hagan sus apuestas. En todo caso, el señor Adelson ha jugado bien sus cartas y ha sabido utilizar la rivalidad de dos comunidades enfrentadas en un partido decisivo, otro clásico Barcelona-Madrid. Pero esta vez la victoria se decantó del lado blanco. Esperanza Aguirre hizo el envite más jugoso y sentenció el encuentro. Pero quizás, cuando conozcamos los entresijos del negocio, no lo celebremos precisamente como una victoria. Hay muchas voces discordantes. No hay que ser el Rocco Varela para suponer que la futura ciudad del juego no será ningún parque temático familiar. Estará repleto todo lo más de parejas de ricos ludópatas. Seguramente muchos futuros cónyuges hagan allí su despedida de novios y cojan su particular resacón en Eurovegas. Nuestra educación ha sido influida poderosamente por la industria de Hollywood, la cual siempre asoció los casinos con la delincuencia organizada, la corrupción, el vicio, la prostitución. Puede que sea simplista asociar el casino con algo malo. Quizás no sea sino otro juguete lujoso más para una élite aburrida. Posiblemente no todos los que juegan están atrapados en este vicio. Parece que existen muchos profesionales que se enfrentan a la ruleta como el que va a la oficina a cuadrar balances, pero sin duda abundan mucho más los incautos y desesperados que apuestan el último euro al número y color equivocado y pierden. Sin embargo, los políticos han puesto en la balanza los beneficios económicos y los perjuicios sociales, y los beneficios millonarios inclinaron la balanza a su favor. Calculadora en mano, comenzaron a hacer cuenta de los muchos beneficios en impuestos, en contrataciones, en ingresos por turismo, y le salió una pasta que no es fácil despreciar, y menos en estos tiempos de crisis. La moraleja es que aún seguimos siendo un país atractivo para ciertas inversiones. Frente a la fuga de capitales, llega Mr. Adelson a fulminar los capitales, mimetizando la ciudad de Las Vegas en pleno centro de España. Pero sin duda lo que peor huele del asunto es los condicionantes que Mr. Adelson impone a la Comunidad de Madrid. La eliminación de ciertas restricciones legales, como el uso del tabaco en sus establecimientos, no es cosa baladí. La sumisa benevolencia del gobierno resta mucha credibilidad a nuestro país. Significa que el gobierno tiene un criterio a disposición del cliente. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Es censurable tener distintas varas de medir, manga ancha para el multimillonario y bastante estrecha para los demás contribuyentes. Va en consonancia con otras actuaciones del gobierno, como la amnistía fiscal a los grandes evasores de capital o las ayudas multimillonarias a la banca, la misma banca que sigue desahuciando impunemente a los contribuyentes, los cuales fueron atrapados en la burbuja inmobiliaria creada precisamente por esos mismos bancos. O con la falta de decisiones judiciales para paralizar las indemnizaciones millonarias que los banqueros se fabricaron a medida, los mismos banqueros que arruinaron a miles de inversores. Si la baraja está trucada, el resultado es que el Taur consigue las mejores cartas, y la mano que nos queda a los demás no es nada favorable. Como también decía Groucho Marx, disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, que soy Mari, que te llamo, Mari de la línea, que te llamo para darte las gracias por la canción que me has puesto de Isabel Pantoja. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y si tienes ganas de ponerme otra cosilla, pues me, a ver si me puedes poner una de Rafael y Bisbal, Escándalo. Un besito para todos y muchísimas gracias. Y aquí estamos hasta las 4 de la mañana escuchándote. Adiós. Pues así suena la primera de este fin de semana. Saludos y bienvenidos. Hay que ver, Fran López de Paz, lo bien que escogió la sintonía de este programa. Que bien suena, qué buen rollito da. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Ya estamos a sábado, el décimo día de noviembre de este 2012. Que se nos vaya mismo, casi sin darnos cuenta. Si a usted le preguntan que qué escucha, digan que Canal Sur Radio. Y por ejemplo, si escuchan este programa, digan que se llama A la Carta. Miguel Alba en la coproducción y realización de este programa. Saludos de Juan Antonio Jurado. Ya saben que tenemos tres vías de comunicación directa, directísima. Con A la Carta, dos números de teléfono y a través de Facebook. En Facebook deben buscar A la Carta en Canal Sur Radio. Y los teléfonos son los mismos desde que comenzamos esta nueva temporada después del verano, allá por el mes de septiembre. 900-844-643 y 954-46-7057. Ya lo han escuchado. Lo primero en sonar, Rafael esta noche. Bienvenidos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Rafael y una canción de auténtico escándalo. Aquí continúa el espectáculo de la radio por la noche, la madrugada, hasta las 4 en punto, 4 horas. Con las canciones que quieren escuchar nuestros oyentes. Por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, es escándalo, es Rafael nació en Linares, en Jaén. Comenzó con 14 años su carrera y conquistó al mundo antes de cumplir los 20. Bueno, yo sinceramente pienso que he aprendido muchísimo, entonces yo creo que soy un poquito mejor que aquel que estás hablando, porque la experiencia hace mucho y he tenido la suerte de aprender muchísimo. Soy un chico muy aplicado. Se casó en Venecia con una joven de la nobleza, Natalia Figueroa. Desde entonces, no ha dejado de reinventarse. Mi hábitat normal es el escenario. Mide los metros cuadrados adecuados para que yo me las bandee bien por ahí. Sí, el escenario me siento muy, muy a gusto, estoy muy acostumbrado. Dos centenares de números uno gracias a su apoyo vital en su trayectoria. Desde el primer momento al lado del compositor Manuel Alejandro. Quien diga morir sin verme, que te pare. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Concha del Puerto y esta noche me gustaría que me pusierais tempranito, por favor, que me levanto muy temprano. Pues me encantaría oír una canción que hace mucho que no la oigo, claro. Perdón por la reiteración. Pues una que era de Sonny and Cher. Y la voy a tararear un poquito porque no sé, el título, y es... Esto es mi inglés, lo siento mucho para los oídos del que escucha. Venga, pues a ver si sabéis cuál es. Si acertáis. Venga, muchísimas gracias por ponerme las canciones, que algunas no, parece que me he quedado dormida, pero la mayoría las he oído. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, buenas noches. Sherilyn Sarkisian Lapierre, nacida en California. De madre con ascendencia cherokee, una de las tribus amerindias, y de padre armenio. Una familia muy humilde cuyo único sustento era la madre, Georgie Hall, casada 8 veces y dedicada al canto y al baile en aquellos tiempos. Sherilyn Sarkisian, con su marido ya muerto, Tony Bono, el músico con el que Cher comenzó en el espectáculo allá por 1963 en un dúo que llamaron en un primer momento César y Cleo. Así trabajarían para Phil Spector, uno de los potentados de la música en Nueva York, que también fue productor de los Beatles hace ya muchos años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, soy María, de la línea. Hola, María. Quería que me pusieran una de José Vélez. Gracias. ¿Qué le parece a usted el vino griego? Ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entrer. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Que tuvieron que partir, que como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna sonreír. Nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a hogar. José Vélez, lo conocen bien, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. José Velázquez Jiménez, el auténtico de José Vélez, cantante canario, que nació en en 1951 en Telde, en Gran Canaria. A la edad de 8 años estuvo formando parte del trío Maravilla. Así comenzó su aventura en la música. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, la música que piden nuestros oyentes a través de Facebook o nuestros dos teléfonos. ...800-844-643 y 954-46-70-57, activos no solamente mientras estamos en antena hasta las 4 de la madrugada, sábados y domingos, hoy y mañana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Buenas noches, me gustaría que me pusierais la canción de Valió la Pena por Marc Anthony. Muchas gracias. Responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, no era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para mi vida, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, no era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para mi vida, pero a tu manera. Enhorabuena, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar. Después de la tormenta aquí en tu pecho puedo anclar y ser más yo. Pena con Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa, músicos latinos que más discos ha vendido en la historia. Marco Antonio Muñiz, nombre auténtico de esta estrella que incluso ha sido incluido en la lista de los 10 neoyorquinos más influyentes por la New York Magazine. Marc, un tipo instruido por su propio padre en teoría musical y composición, que creció rodeado de influencias de los mejores artistas latinos, entre ellos el panameño Rubén Blades, ahí es nada, Héctor Lavoe, el maestro del trombón y la composición, Willie Colon, además de otras estrellas contemporáneas como más cercanas al pop. Es el caso de los australianos Earl Sopley y también José Feliciano, otro latino que igualmente, igual que Marc, vive en Nueva York. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Volvemos inmediatamente a España. Hola, Juan Antonio, soy Encarni. Por favor, ¿me podrías poner la canción Resistiré del dúo Dinámico? Muchas gracias. Sus deseos son órdenes. Los de usted y los de todos los oyentes que conforman el mayor equipo de producción musical jamás creado para un programa de radio bastante largo. Son 4 horas. Música, sensaciones, sentimientos y recuerdos. Todo entremezclado hasta las 4 en punto de la mañana. Cuando pierda todas las partidas. Resistiré, dúo dinámico. Cuando duerma con la soledad. Aquí música a la carta. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Dicen resistiré. Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, dos músicos que popularizaron una serie de temas elaborados a base de rock, twist, baladas, todo mezclado y edulcorado al gusto de la España de aquellos años. Luego dinámico, los oyentes hacen nuestro programa todos los fines de semana hasta las 4, desde la medianoche. El primer premio del 8º Festival de la Canción Mediterránea, celebrado en el Palacio de los Deportes barcelonés, es comunicado al público, que ha elegido la canción Hoy como Ayer, en medio de una gran división de opiniones. El dúo dinámico fue uno de los intérpretes de la canción premiada, letra de Arcusa y música de La Calva. Es una canción de corte moderno cuyo estribillo repite el título. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais la canción de Resistiré por el dúo dinámico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mire, llamaba primero para darle gracias a Canal Sur por este programa, porque es fabuloso. Bueno, yo estoy encantada y además Juan Antonio un encanto, lo sigo siempre y me alegro de que se lo hayan dado. Mire, es para que me pusieran Resistiré del dúo dinámico. Lo paso muy bien y además son canciones de nuestra época y me encanta. Adelante y muchas gracias. Cuando pierda todas las partidas con la soledad. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio, mira, soy Monte. Quisiera que me pusiera la canción de No llores por mi Argentina, de Paloma San Basilio. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias a usted, a ustedes por llamarnos al 900-844-643 y 954-46-7057. Esta es una canción bellísima y muy probablemente esta sea una de las mejores versiones que jamás se hayan construido. Una mujer muy atractiva. Ha crecido en la vida y en la música cantando con una voz limpia, precisa. Ha sabido narrar muy bien historias desde cualquier lugar del mundo. No llores por mi Argentina en versión de Paloma San Basilio. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar versión de extraordinaria belleza. No llores por mí, Argentina. Don't cry for me, Argentina. La canción quizá más conocida de un musical. Un musical compuesto en cuanto al soporte sonoro por Andrew Lloyd, Tim Rice, en las letras. Evita nacía en 1978 exactamente y representa lo que fue el discurso de Evita en el balcón de la Casa Rosada de Buenos Aires frente a las masas de descamisados. Y todo tras ganar Perón las elecciones presidenciales de 1946 y convertirse ella, Evita, en la primera dama de la Argentina. Una canción que ha tenido un tremendo éxito, una gran repercusión en muy diferentes países, aquí en España, en Europa. Tan popular fue que incluso fue llevada por Madonna en el papel de Evita precisamente a un musical, en el que también colaboraron Jonathan Pryce en el papel de Perón y nuestro actor malagueño más internacional, Antonio Banderas, en el papel de Che, dirigida toda esa obra por Alan Parker hace algunos años. No llores por mí, Argentina. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además es un auténtico placer hacerlo. Soy Conchi. Me gustaría que me pusieras la canción de Rocío Jurado, Mi amante amigo. Gracias. Hacía tiempo que no escuchábamos a Rocío Jurado, con esa voz imponente. Una gran dama dentro y fuera de la música que fue. Tuvo el mundo a sus pies, como todos sabemos. Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidente, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado, mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo loco amor, mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado, ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas, perdóname. poder vocal absolutamente impresionante para una mujer para que la música no fue capaz jamás de guardarle un solo secreto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Visitaremos después internet a través de Facebook y ya saben que siguen activos nuestros dos teléfonos. 900-844-643 y el segundo, 954-467057. Ahí estamos. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Conchi de Lucena. Y ya quería que me pusiera la canción de Bobby Vito, sellado por un beso. ¿Vale? Muchas gracias. Esta es una muy buena lección. Still with the Kiss. Bobby Vinton protagonizando un nuevo viaje a través del tiempo. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see poco dulcemente, esta canción de Bobby Vinton se va desvaneciendo. Bonita forma de sellar las cosas. Bobby Vinton, el nombre real de esta superestrella de hace años, Stanley Robert Vinton, nació en 1935 y lo hizo en la ciudad de Canonsburg, en el estado norteamericano de Pensilvania. Su padre fue músico y formó su primer grupo cuando estudiaba en el instituto. ¿Se acuerdan de Blue and Blue, Mr. Brownlee? O Blue Velvet, terciopelo azul. De ahí tomó David Lynch el título para su película hace ya varios años. Soy Milagro de Rota. Hola, Milagros. Me gustaría escuchar Háblame del Mar Marinero por Marisol, agradeciéndole las noches tan felices. Un abrazo para ti, Juan Antonio. Aquí tiene usted su canción, amiga mía. Háblame del mar. Claro que va a saber más del mar que él, el marinero. El 10, la 1. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Sol desde Málaga. Háblame del mar, marinero. La música, los sueños, las sensaciones, los recuerdos se mezclan con la información dentro de muy poquito tiempo. Concluyendo hora. Ya saben que están escuchando, imagino. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Nuestro próximo protagonista nació en Holanda en el año 1940, pero su vida artística transcurrió en la ciudad condal, en Barcelona. Hola, me llamo Juan José y llamo desde Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Me gustaría que me pusieran la canción de Tony Ronald, Dejaré la llave en mi puerta. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Dejaré la llave en mi puerta. Tu vuelta estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida y esperaré. Al marchar te dijiste adiós, nada más. Supe jamás. Ven a verme, por favor. Exactamente debajo del felpudo, sí señor. Dejaré la llave para si algún día vuelves. Cuidadín con eso, ¿eh? Hay veces que es mejor dejarla por dentro. Tony Roland, holandés. Éxito que le llegó en España desde Barcelona. Su especialidad fueron los espectáculos con gogós. Hasta que en 1971 situó lo más alto de las listas de éxito de toda España, la canción Help. Además ha sido productor independiente, eso sí, para grupos como Los Diablos, que forman parte de la historia de la música en nuestro país. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Lo que ocurre es que de vez en cuando nos lo ponen muy, muy difícil. Hola, buenas noches. Me llamo Piedad. Me gustaría escuchar El Puente de Piedra y Mi Niña Chiquita. Bueno, no sé, muchísimas gracias. No sé quién lo canta ni el, bueno, el título. Me parece que es ese, pero tampoco estoy segura. Bueno, pues con esos mimbres a ver qué cestos hacemos. En Canal Sur Radio, esto sigue siendo a la carta. Minuto y medio, llegamos al momento de la información. No nos pierdan. Recuerden que tenemos varias vías de comunicación directas con nuestro programa. Si utilizan Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Ahí aparecemos y nos pueden enviar sus mensajes. Y sendos teléfonos a su entera disposición, 900-844-643. Y otro habitual del programa, 954-46-70-57. En la realización y la coproducción, Miguel Alba. Con ustedes, hasta las 4 de la madrugada. Un placer, se lo aseguro, Juan Antonio Jurado. Parecía que nunca iba a llegar al fin de semana. De la madrugada. Noticias. La Guardia Civil investiga en estos momentos el posible parentesco entre el cadáver del bebé congelado hallado este viernes en el interior de un frigorífico de una vivienda de la localidad sevillana de Pilas y la familia que vive en esa casa. El Instituto Armado, que se ha hecho cargo de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones y en estos momentos se encuentra tratando de averiguar las causas de la muerte del recién nacido, así como la relación entre este y la familia, un matrimonio y sus dos hijos adolescentes. Fuentes municipales han informado que el cadáver del bebé de pocos días de vida ha sido encontrado por el padre de la familia. Entonces se ha dado aviso a un familiar suyo que es miembro del Cuerpo de Bomberos de Pilas, quien junto a otros compañeros se han presentado en la casa y han certificado el hallazgo. El alcalde de Pilas, Jesús María Sánchez, decía lo siguiente en declaraciones a esta emisora. Yo no deduzco nada en principio.